Poema de Antonio García Dávila. Tiene lluviosos ojos de contemplar los campos, caído ojos turbios de cazador de sueños. Cuando otea los valles donde el poema crece, cruzan por su mirada bandadas de perdices. Se le amontonan hijos con cada nuevo marzo, celdillas de su mismo panal, cuando los nombra en torno de sus manos callosas y peludas, se van formando lentas, sencillas las caricias. Su solemne cabeza se abate quejumbrosa por aquella chiquilla que fue mujer tan pronto. Cómo le sabe a tierra la hiel de los parados, del gañán que no sabe dónde poner el hambre. Es bueno y es amigo, su callado resuelto delata sofocadas tormentas subterráneas. A veces un tumulto de oscura vena de agua redobla por su pulso si hablamos de mujeres. Un cuerpo tosco y grande disfraza su ternura. Por su cuerpo la tierra respira sudorosa. Qué buen abuelo en ciernes este julio del alma para contar historias mientras arden los leños. Una nube de asombro se le pone en la frente cuando mira a los hombres sin querer comprenderlos. Sus grandes ojos mansos son como dos esponjas que empapan la tristeza devolviéndola en brillo. Él sabe que el poeta de ser antes hombre, que el verso nace solo cuando un hombre respira. Cómo despeja el aire mohoso que nos cubre el vaho de su boca de recental limpísimo. Es bueno y es amigo, como el agua en los surcos, como el sol que traspasa los granos aventados. Yo sé que donde ponga sus pies y su palabra, irá dejando a España como recién parida.